en los primeros años de la actual centuria, la solidaridad entre los pueblos de Vietnam y Cuba se hizo más notoria en vertientes gracias a un proyecto de colaboración que impulsaría el programa Arrocero en el territorio. Es con ese objetivo que llegan al municipio en el centro sur camagüeyano los primeros especialistas de la hermana nación del sudeste asiático, explica el ingeniero Michel Bayate Camejo, director de la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora. El proyecto indudablemente ha influido positivamente en los resultados, en la cultura de nuestros agricultores, en estrechar los lazos. Nosotros hemos tenido la suerte de tener durante varios años especialistas vietnamitas, por cierto, especialistas de muy alta calificación, muy consagrada al trabajo, y que fueron capaces de advertirle su conocimiento a nuestros campesinos, y eso ha redundado en el incremento de los resultados, indudablemente. Bayate asegura que los vietnamitas tienen características afines con los cubanos, pero sobre todo son personas emprendedoras, laboriosas y humanitarias. Eso lo pudo constatar durante su estancia en el lejano país, al que viajó para recibir cursos de capacitación sobre el cultivo del arroz. Yo tuve la experiencia de estar al sur, cerca del paralelo 17, donde estuvo nuestro comandante, y me recuerdo que veníamos una composición de unos 20 cubanos y salió un anciano y nos dijo: Cuba, Fidel Castro, viva Fidel Castro. Eso nos conmovió mucho. Los lazos entre Cuba y Vietnam son lazos que se fundamentaron sobre el respeto mutuo, la lucha contra el imperialismo. Eso nos marcó a ambos pueblos y por eso es la solidaridad que emana de ambas partes. Hoy el ingeniero Michel Bayate Camejo tiene la convicción de que los vietnamitas no olvidan el gesto del comandante Fidel, el primer mandatario que visitó el país para brindarle solidaridad, aún sin concluir la guerra. Por eso considera que los lazos de amistad entre los gobiernos y pueblos de Vietnam y Cuba son indisolubles. Con la asistencia de Joandris Marrero Esteves, fue un trabajo de Ovalis Matos Arias.